desde New York para el mundo, La Mega Mezcla. Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fullerton, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Happy Monday, welcome back. Lunes de recuperación total, lunes 10 de junio, en vivo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Aquí estoy disfrutando del calorcito de esta bella isla. Gracias por la sintonía, mi gente, Nueva York, a través de La Mega, Puerto Rico, a través de La Mega, Los Ángeles, a través de La Mega también. Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App. Gatos tickets para ver Aventura y también pendiente en cualquier momento regalamos $500 cash. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram Alex Sensation. Welcome back. Happy Monday. Let's go. Este la tengo en mi soñar, acaricio su piel, me quiero confesar. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero acá. hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Gracias por la sintonía. Nueva escuela, vieja escuela. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo. Thank you. Cuchi, tú la tenías en loading con el Mercedes en Henty. está fronteando en el corillo. Y yo voy a robarte bien pillo. Ya no se pone el gistro amarillo. Metió la mano y no tocó calzoncillo. Tranquila, vaquera, esta noche hay pelea. Yo voy a que te buquea. Antes no fumaba, ahora ni te patea. El de antes no servía, el mío la taquea. Descarada, le gusta hacerlo cuando se arrebata. Si tiene ganas, llegale y se mata. Siempre voy a ser. Que te puso a bella. Tra, tra. Perreo sucio en la pared. Oh. Sin pensarlo, me pegué a tu cuerpo. Baby, baby, me pones mal. Aquella noche te besé. Baby, hagámoslo otra vez. Bien lento. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Encendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real y por vida. Encendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real y por vida. Al menos dame un perreíto, amor. Bad Bunny, baby, baby. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Okay. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la parte linda. Que los déjalo con chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. ¿Cómo así? Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho. Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa el poblado. Follow me. Ey, ey, estaba perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Alex Sensation. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un encima y cara mejor. Negra el bolso en el olor. Estaba triste pero no hoy. Tiene rosita, sino de hoy. Bebé está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real sin por vida, vida. Bring your shorty. We'll be rolling in the Audi. Party's going all night long. Meet me at the party. You can bring your shorty. We'll be rolling in the Audi. Party's going all night long. Rolling in the top top, cruising in the Benz. Put me on the laptop, log me to your friends. Baby, when the fun stop, I'll take you to the end. Bedroom excitement. English feeling like both chilling and friends. Straight up, wildin' in the place to be. If you really wanna party with me, let me see this with your eyes. them not war with us. In the club, them won't flex with us. To get next with us, them not flex with us. From the day my one drive, drive my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I earn them all. Let's get it on. Let somebody, she's a beauty. Very special, really and truly. Carlos Santana.

sido traicionado y con la botella se han desahogado. A la cuenta de tres, se lo va todo el mundo con el coro. Pásame la botella, voy a beber. Put your pushing drinks up, put your bottles up, put your pushing drinks up, put your bottles up. Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, o rompemos la radiola. Ahí está el pepo, no provoqué, ahora me la paga solito, me quedé borracho tirado con ganas de beber. Quiero bebida, mami, tú eres loca, no te hagas la fina. Yo no quiero agua, yo quiero bebida, mami, tú eres loca, no te hagas la fina. Are you ready? Yo quiero bebida. Live from Puerto Rico. Bring it back. And that's how it is now. Rocking it now. Ricochet, you take your